bruja de las palabras. Había una vez un pueblo que creía que sus hijos nacían con maldad. Decían que un oscuro diablo había sembrado en ellos la semilla de la agresión y el egoísmo. Cada padre se esforzaba por arrancarles esa maldad antes de que creciera y los devorara. Pero a pesar de sus esfuerzos, la mayoría fracasaba. Los niños y niñas crecían llenos de miedo y mezquindad. Desde muy adentro les brotaba una furia egoísta y agresiva, tanto hacia los demás como hacia ellos mismos. Un día, un padre cruzó el río y descubrió, sorprendido, que los hijos de la otra orilla no tenían ningún diablo adentro. Fascinado, les preguntó qué hacían para obrar tal maravilla. Ellos lo miraron desconcertados. ¿Nosotros? No hicimos nada. Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles. Así comienza La Bruja de las Palabras. Un programa pensado, tachalo de pensar. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. Año 2024. Programa número 336. Desde el momento en que un niño viene al mundo, detecta señales. Aprende a buscar el amor, a buscar atención. Y creo que yo rompí sus instrumentos en la infancia, porque ella busca la infelicidad y la decepción como si para eso estuviera hecha. Hoy presentamos La ilusión occidental de la naturaleza humana. Porque amaban todas las cosas vivas. Todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Operación técnica, Antonella Pepe. Locución, Elisa Estela, Gustavo Martínez y Emilia Farfán. Conducción, Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Éxito y felicidad no funcionan como sinónimos. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Argentina. Argentina. El señor Stephen King es un escritor muy exitoso que vive en Estados Unidos. Hoy tiene 70 y pico de años, pero sigue en actividad. Me cuentan que está también presente en redes, sigue participando en la escritura. Sus hijos han sido escritores, sus libros, los que yo vi son todos muy gordos, muchas páginas. Se han vendido por todo el mundo, no sé a cuántos idiomas se ha traducido. Se estima que ha vendido 500 millones de libros Stephen King. Nos cae simpático Stephen, tengo que decirlo, porque ahora los que ya lo conocen saben que lo vamos a criticar, pero de verdad nos cae simpático, primero porque ha logrado conectarse con las fantasías y la emocionalidad de 500 millones de personas. No es poco, hay que tener empatía para eso. Su vida no fue fácil, como la vida de la mayoría de nosotros. A los 2 años el padre se fue de su casa, infancia pobre, tenía que trabajar para bancar sus estudios, tuvo problemas con el alcohol. Comenzó a publicar cuentitos cuando estaba en el cole y se ve que a los compañeros les gustaba. Y parece que se los vendía, sí, se los vendía. Hasta que, adivina, los profesores, ¿qué hicieron? ¿Lo felicitaron? ¿Pusieron un cuadro de él en el patio? No, le prohibieron que siguiera haciendo esa porquería de escribir fantasías que tocan nuestro corazón y cobrar unos pesitos, unos centavitos era en aquella época. Tenía, imagínate, la edad que se tiene cuando uno todavía está en el colegio. Pero, ay Carlos, hasta acá veníamos bien, y sí, hasta acá veníamos bien, pero en un libro que escribió en el año 2006, que se llama Cell, viene de celular, se refiere a los teléfonos celulares. Me dicen que se vendieron 700.000 ejemplares. Comienza el libro con una cita de Konrad Lorenz. Konrad Lorenz era y es un señor muy conocido, Es un biólogo, etólogo, estudió el comportamiento de los animales. Fue uno de los primeros que comenzó a describir con mucha precisión el comportamiento de los animales. Y mientras lo hacía nos guiñaba un ojo, porque muchos comportamientos de los animales se parecen a los nuestros. No a nuestros animales, sino a nuestros comportamientos. Así que se llevó un premio Nobel y todo, Conrad Lorenz. Vamos a leer hoy algunas cositas de un libro que publicó hace 60 años, en 1963. Ese libro a su vez desencadenó otra serie de libros. El más famoso es El mono desnudo, en el cual, mirando a los animales, nos miraban también a nosotros. Y por acá va a andar buena parte del programa de hoy. En particular, ¿qué cosas son en nosotros animales, podríamos decir instintivas, y cuáles en cambio son resultado de la cultura, de las experiencias, del aprendizaje? Ese es el asunto. La cuestión es que la cita con la que inicia su libro nuestro amigo Stephen King, espero que siga siendo amigo después de lo que vamos a decir ahora, la cita es: la agresividad humana es instintiva. Los seres humanos no han desarrollado mecanismos inhibidores de la agresividad para garantizar la supervivencia de las especies. Por esta razón, el humano es considerado una especie extremadamente peligrosa. Ahí finaliza la cita, y a continuación dice Conrad Lorenz, el autor, el supuesto autor de la cita. Claro, Stephen King escribe fantasías, escribe novelas, y tiene todo derecho, fíjate lo que voy a decir, tiene todo derecho a falsear una cita, porque es parte de la fantasía. Y lo digo con toda vehemencia, porque lo mismo hacía Jorge Luis Borges, que para muchos está por ser beatificado en cualquier momento. Es parte del juego de la fantasía, las palabras son solamente palabras. A nosotros aquí en La Bruja no nos cae simpático. Nosotros cuando hacemos citas, a veces cambiamos el estilo de la cita, pero no lo que dice. Acá Stephen King o fue mal informado por algún vecino que, tomando un mate ahí en la vereda, le dijo: la agresividad humana es instintiva, los seres humanos no han desarrollado mecanismos inhibidores de la agresividad, bla, bla, bla. Así que por ahí se la copió y lo puso en su libro, y nunca fue a leerlo a Conrad Lorenz. Porque lo que dice Conrad Lorenz es algo así como lo contrario. Sí, claro, Lorenz se da cuenta que nosotros tenemos una carga instintiva que nos permite ser agresivos. Sería: podemos ser agresivos si hace falta, si es necesario, si nuestro ambiente nos lo reclama, si es la mejor respuesta ante una situación, como le pasa a casi cualquier animal. Te acorralaron, te están por hacer daño, por suerte tenemos mecanismos agresivos, sería. Pero además, la cita de Conrad Lorenz, además de explicar eso, el biólogo, el etólogo, el que estudia el comportamiento de los animales, dice textualmente en su libro, el libro se llama Sobre la agresión, algo así, hay distintas traducciones, incluso propio Lorenz se arrepintió después del título que le había puesto, no importa. La cita oficial, llamémosle, de Conrad Lorenz es, no la de Borges, sino la que dijo Conrad Lorenz, es: la agresión fue inhibida en el ser humano para hacer posible la cooperación pacífica entre los individuos. Y así surgió el vínculo del amor y la amistad personales, sobre el cual, sobre ese vínculo, sobre el cual está edificada nuestra organización social. De modo que el asunto es más complejo que la sencillez de la cita que hacía Stephen King, que está augurando un libro donde se van a matar todos contra todos, en el libro este que escribió él, a través de los celulares circula un cierto mensaje que convierte a todos los que reciben ese mensaje en asesinos, como si hubiera latente una agresividad lista para ser usada con apenas un elemento menor que la disparara, ¿no es cierto? Esa es la fantasía, está fenómeno. Hay gente que le encanta, como dijo, gente que le encanta ver cómo se matan todos con todos. Y bueno, ¿qué va a hacer? Hay gente que le gusta tomar mate en la vereda. Más allá de este ejemplo, Stephen King comparte, o sea, no es que a él se le ocurrió decir que el ser humano es agresivo. Yo te diría, las personas más ilustres de la cultura occidental han dicho lo mismo que la cita de Stephen King. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿La otra parte no está? ¿No está que también los seres humanos formamos relaciones amorosas, solidarias, cooperativas, nos cuidamos, nos queremos, nos sanamos? Stephen King comparte esta visión amarga de la naturaleza humana como muchas personas notables. Para el poder de Occidente, desde hace 2500 años, la naturaleza humana es una porquería. Y podríamos comenzar a citar toda la tarde los libros que usted quiera, los autores. Por ejemplo, Kant. Kant es un tipo que, suponete, vos entrás a charlar con la inteligencia artificial. Cerrá la puerta, ya que no quiero que se entere todo el barrio qué hago yo en mis ratos de ocio. Me pongo a charlar con la inteligencia artificial. Y claro, yo le hago preguntas, ¿viste? ¿Qué es la vida? ¿Para qué estamos acá? Y cosas por el estilo. Y a cada rato el tipo me dice, porque Kant dijo no sé qué cosa. Lo dan como una referencia, como alguien de prestigio, a cuyas opiniones uno debería prestar atención. El hombre es un animal que necesita un amo. El hombre es un animal, hasta ahí estamos de acuerdo, que necesita un amo. Claro, como el humano es malo por naturaleza, para Kant, para la fantasía que propuso Stephen King, pero además, no sé, para San Agustín, suponete. ¿Cómo? Sí, San Agustín decía lo mismo. Y bueno, en un sentido, el propio Dios de San Agustín, si usted quiere, ¿no? Crea una criatura que se llama Homo sapiens, y al cabo de unos siglos se arrepiente y dice, no, esto salió muy mal, vamos a destruirla, a esta criatura, ¿no es así? Génesis capítulo 6. Dios se arrepintió de lo que había hecho. Le salió mal la criatura. Y claro, San Agustín toma nota y dice cosas de un rato. Te voy a contar lo que dice San Agustín. Digo, San Agustín es a veces citado por amigos nuestros, ¿viste? Porque de los santos es, tiene una cierta picardía, algunas cosas simpáticas. No está precisamente. John Adams. ¿Quién es John Adams? ¿Es uno de los locos? No. Es un padre fundador de Estados Unidos. Yo no conozco tanto la historia de Estados Unidos, discúlpeme, pero me informé, ya le dije con quién me informo yo, y si no con Google, y si no con nuestra ya infinita biblioteca digital. John Adams nació en 1735, murió hace casi justo 200 años. Primer vicepresidente y segundo presidente de Estados Unidos. Ah, bueno, la nación de la democracia. Vamos a ver, ¿qué opina? Todos los hombres serían tiranos si pudieran. Esta es la mirada que se tiene. Así que, si todos los hombres seríamos tiranos, bueno, tendrían que ser gobernados por un grupo que se ocupe de que eso no ocurra. Y por eso, decía John Adams, yo no confío en la opinión pública. Porque claro, la opinión pública está formada por todos esos degenerados que somos nosotros, que si pudiéramos seríamos tiranos o asesinos o cosas por el estilo. Lo cito textual a John Adams. Las pasiones egoístas son más fuertes que los vínculos sociales. El egoísmo siempre prevalecerá en cualquier hombre que se deje llevar por las emociones naturales de su propia mente. Por eso es necesario que un poder extrínseco a él lo limite y lo controle. Por eso hace falta un gobierno poderoso para controlar a la bestia. Ahora, acá surgen dos cosas. Como vemos, él está diciendo lo mismo que Stephen King, lo mismo que le encantó a todos los que compraron el libro de Stephen King, que lo leyeron, la película que se hicieron, todos los que la fueron a ver. Hay algo en lo que se reconoce eso, y además, como le decía, Kant, San Agustín, Sigmund Freud y tantos más, incluso progres, amigos míos, tienen esa misma idea de la naturaleza humana. Ese es un asunto. O sea que acá no estamos diciendo que John Adams y los mencionados estén locos, sino que están expresando una verdad, entre comillas, que es muy común, que se repite, que se comenta en la vereda tomando mate. Llega a los libros más vendidos y es el piso filosófico de la psicología moderna. Pero además ocurre algo que hay que señalar rápidamente. En un ambiente en el que la mayoría piensa de esta manera, efectivamente esto termina siendo cierto. Efectivamente, en muchos, quizá la mayoría de los ambientes en los que vivimos nosotros, cito a John Adams, las pasiones egoístas son más fuertes que los vínculos sociales. Y yo te diría, en las últimas 2-3 décadas, esto se ha hecho más masivo todavía. Hace 40 años había algunos ideales, había antihéroes, había el sueño del amor universal, de encontrarse con la naturaleza, de que todos juntos podíamos generar una sociedad amorosa. Las religiones, creíamos, entendíamos que todas coincidían en esta cosa que algunos llaman amor. Pero sin embargo, si vamos a ser objetivos, en la mayoría de los ambientes en los que nos movemos, John Adams, Stephen King y Sigmund Freud tienen razón. Pero no todos piensan así. Y hay argumentos muy sólidos que van a estar al alcance de la mayoría de nuestros oyentes, por no decir todos, que dicen otra cosa. Que dicen que eso que yo acabo de describir en realidad es una fantasía compartida por todos. Y como esa fantasía es compartida, bueno, termina verificándose. Todos creemos que el otro tiene intereses mezquinos, egoístas, que el otro hasta más bien podría ser un peligro para mí y los míos. Entonces yo ya lo recibo con precauciones. El otro que llega, no sabemos si es bueno y malo, pero ve mis precauciones, las percibe, las verifica. Y entonces dice, uy, ¿y este qué le pasa? Malamente estoy describiendo lo que podría ser uno de los mecanismos por los cuales una fantasía, no voy a decir que es una mentira lo que dice esta gente, pero una verdad muy parcial termina siendo masiva. Del otro lado de la grieta, llamémosle, hay mucha gente, entre otros Conrad Lorenz, por supuesto, la mayoría, si no todos, los que estudian el comportamiento animal. Porque el asunto es que los animales no responden a esto que están diciendo los mencionados. La naturaleza humana no es ni buena ni mala, ni egoísta ni generosa, ni agresiva, ni tampoco es incapaz de ser agresiva. Nuestra carga genética nos habilita para cualquiera de esas posibilidades e incluso para otras que aún no imaginamos. Lo que sí determina nuestro modo de ser agresivo o pacífico, egoísta o solidario, es la cultura en la que nacemos, el ambiente en el que nacemos, lo que nos dice la abuelita cuando tenemos 5 años. Ahí sí nosotros buscamos el amor. Nuestra prioridad es que nos quieran. Miramos lo que nos rodea. En este momento tengo 2 años. Y vemos los gestos, los percibimos con mucho detalle, con mucha finura. No escuchamos tanto las palabras, miramos la gestualidad. Y si vemos que nuestros referentes, discúlpeme que use esta palabra, habitualmente es la mamá, protagónicamente, también el papá, pero a veces es una tía, un personaje de la televisión o de los libros. A veces es esa persona hacia la cual mi mamá siente admiración. Uno no es tonto ni siquiera a los 2 años, ¿eh? Así que si toda la familia se para y aplaude cuando alguien mete un gol, yo digo, epa, acá está ocurriendo algo importante. Quisiera ser yo el que meta ese gol, porque yo lo que quiero es que me quieran. Por esta clase de mecanismos que estoy describiendo malamente ahora, pero que en algún momento, en los próximos programas, veremos con muchísimo detalle, porque son percepciones muy finas que se incrustan en nuestro inconsciente y que determinan nuestro modo de ser, de pensar y de sentir. Que claro, a los 15 años, 20, nos resulta como obvio, natural, sentido común. La persona que se cría entre caníbales se acostumbra a ser caníbal y le parece lo más normal del mundo. Y los que no hemos sido criados en una comunidad de caníbales nos parece algo horrible. Siendo ese un ejemplo extremo, ahora pensemos en todas las demás cosas que conforman nuestra opinión, quizás también esta de que el ser humano es egoísta y agresivo por naturaleza. Entonces ya nos resulta sentido común y ya actuamos y pensamos y sentimos, y yo agregaría percibimos, creemos percibir en función de este aprendizaje. Iba a decir infantil, pero es el infantil y lo que seguimos corroborando a lo largo de nuestra vida. ¿Corroborando o no? De golpe, ¿nunca le pasó a usted, señora? Usted llega a un ambiente, ahí, créanme, hay pueblos enteros, familias, instituciones, épocas del mundo en las que todas las señales que llegan nos hablan de otra cosa. Nos hacen olvidar que existía la agresividad. Por suerte en el instinto la tenemos por si algún día nos hiciera falta. Pero lo que reclaman ciertos grupos humanos es la confianza, la colaboración, el bienestar, la risa, la música. No me cree, ¿no? Entiendo que no me crea. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como obras muertas que el viento arrastra ya aquí, que sonríe triste si nos hacen que lloremos cuando todos nos ven. Soledad Pastor. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.